solo tu fuerza me levantará, solo tu gracia me sostendrá, solo tu espíritu me guiará, solo tu amor me confortará. Solo tu fuerza me levantará, solo tu gracia me sostendrá, solo tu espíritu me guiará, solo tu amor me confortará. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. Gracias, Señor. Solo tu espíritu me guiará. Solo tu amor me confortará. Mi corazón. Solo tu fuerza me levantará. Levántame, Señor. Solo tu gracia me sostendrá. Levántame, oh Dios. A ti, Señor, a ti, Jesús, Jesús.